Buenas noches, queridos amigos. Comenzamos el programa con un pesar dentro de la música del jazz, sobre todo del jazz cubano, del Latin jazz, del afrocubano jazz, que era lo que Bebo Valdés pues practicaba. Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro nació en Quibicán el 9 de octubre de 1918 y murió, pues, muerto en Suecia el día de hoy, 22 de marzo de 2013. Fue un músico cubano de jazz, afrocubano y músico de la, quizás de la época más floreciente de la música cubana, y ha muerto con 94 años de edad. Y bueno, pues ha sido, como os he dicho, protagonista de varios momentos de oro de la música cubana y precursor del jazz latino. Fue padre del también pianista y compositor Chucho Valdés, quien le ha cuidado durante los últimos años de su vida junto a su esposa, y se hizo muy conocido en España por, en principio, por Lágrimas Negras con Diego Arcigala. Después hizo algún disco más con otros músicos, Calle 45, hizo también Chico y, bueno, ahora me acuerdo el nombre de la película. Pues siempre pasa igual, cuando uno quiere decir algo es cuando se le olvida. En fin, muchos discos y mucha música que tenía en sus manos tocando el piano. Estamos escuchando un tema de él, de un disco que se llama Siempre, Junto para Siempre. Aquí está tocando junto a su hijo. Y bueno, pues podemos... Quería hacer un programa sobre él, pero no me ha dado tiempo de prepararlo todo, puesto que cuando me enteraba de esta noticia, pues era sobre casi las 7:30, las 8. Y entonces, pues, no me ha dado tiempo a reunir toda la música que quería de él y todo. Yo creo que para la semana que viene se merece un programa acorde a lo que era este gran músico. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar el programa con, aparte de que hemos comenzado con él, con Ahmad Jamal, un disco nuevo que ha sacado que se llama Blue Moon. Y este gran músico, que se llamaba, o se llama, porque él cambió su nombre después, más tarde, se llamaba Frederick Russell Young, y que un día, con tan solo 3 años, pues aceptó el reto de un familiar y reprodujo magistralmente los acordes que acababa de escuchar en el piano. Y bueno, pues su suerte estaba echada. Aunque Jamal, pues, suele afirmar que no fui yo el que hice el sonido en el piano, sino que el piano me eligió a mí, es lo que suele decir él. Y después, más tarde, pues vamos a escuchar a un pianista ruso, que se llama... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, vamos a poner otro tema de Bebo mientras que nos acompaña. Pues creo que así lo volvemos a escuchar, ¿no? Él nació, se llama Spiagling Alex Spiagli, también le llaman Sacha es Spiagli, Spiagin, joder, que tiene un nombre. Y nació el 11 de junio del 67 en Yaroslav, en Rusia, a 150 millas de Moscú. Y bueno, pues he conocido que fue el hogar de uno de los cantantes rusos de ópera más famosos, Leonid Sobinov. Que a mí, por lo visto, fue un tío de bisabuelo de Alex, que estuvo cantando ópera por allí. Y a los 12 años de edad, pues comenzó a tocar en la orquesta infantil, estudiando con el gran trompetista sinfónico y maestro Michael Samabaev. Esta fue su primera inspiración y su primera actuación. Bueno, pues vamos a empezar el programa, como os he dicho, con este Ahmad Jamal. Ahmad Jamal y su disco Blue Moon, que espero que le pongáis bastante atención, porque este es un pianista impresionante. Está bien acompañado. Después diré los músicos, que lo tengo por aquí. Sí, Regina Bill al contrabajo, Herlin Riley a la batería y Manolo Badrena a la percusión. Y ha salido un disco precioso. Ha salido al principio de marzo de 2013 y ya está en el mercado. Así que os lo quiero decir, porque podéis buscarlo cuando... Bueno, mañana mismo, ¿no? Ya mañana mismo podéis ir a algún sitio a buscarlo. Bueno, señores, no nos pongamos tristes, que tenemos una noche bastante fantástica aquí con un gran pianista y un gran trompetista, acompañado también de un gran saxofonista, como que ustedes ya lo conocen, lo han escuchado aquí, ahora, iba a decir Harry Potter, pero no se llama Harry Potter, porque es que ahora mismo se me ha ido el santo al cielo, y bueno, estoy un poco así, medio trastabillado. Luego os diré cómo se llama, cuando me acuerde. Sí, porque hoy tengo la mente un poco ida. Señores, empezamos ya y no damos mala lata. Ahí vamos.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con este gran pianista, Ahmad Jamal. Pues, como os dije al principio, empezó a tocar piano a los 3 años y armó su formación a los 7. Y a los 11 ya tocaba profesionalmente, bajo el nombre de Fritz Young. Bueno, este tampoco era enteramente su nombre, porque como ya os dije al principio, era Frederick Russell Young, y él acortó el nombre y se llamó Fritz Young. Y bueno, pues Ahmad Jamal se pone al principio de los 50, cuando se convierte al Islam, se pone este nombre islámico, ¿no? Y adoptó su nombre musulmán cuando tenía 21 años, y lleva casi 80 años acariciando las teclas del piano y haciendo arreglos de hasta el mismísimo Miles Davis, que le dejaron con la boca abierta. Y no solo eso, sino que su manera de entender la música ejerció una gran influencia sobre el trompetista. Es más, su maravilloso Ahmad Blues y una versión de Pavane fueron las bases posteriores de los legendarios temas de Miles Davis, como So What y de Impression, también de John Coltrane. Bueno, el disco, seguramente, leyendo todo esto, podríamos pensar que con tanta música a sus espaldas, pues Jamal ya lo ha dicho todo, ¿no? Pero acaba de sacar este nuevo disco, Blue Moon. Y en este álbum, pues, le acompaña el contrabajista Reginald Bill a la batería y Herling Ryle, y el magnífico percusionista Manolo Badrena. Es un veterano acompañante de Jamal, y pues por supuesto quien tuvo retuvo y no ha perdido en absoluto la marca de la casa: elegancia, lirismo y sofisticación. Y los 9 títulos del álbum, pues, supone toda una reinvención del swing, de ese swing que Jamal siempre supo sacar de las teclas de un piano, tras fantásticas composiciones originales del propio Jamal, como Autumn Rain, Morning Mist y Remember Italy. Son melodías deliciosas, pues cargadas de lirismo y sentimiento. Es decir, que un gran disco para ustedes y para todos los que nos gusta el jazz, ¿no? Y que estamos encantados de que músicos como Ahmad Jamal pues esté constantemente investigando, luchando por sacar nuevos discos, aunque tenga pues 80 y tantos años. Y a ver si dura muchos más. Bueno, vamos a seguir escuchándolo y no moverse del sitio, ¿eh? Que estamos aquí hasta la 1 de la madrugada, ahí sentadito con la babuchita puesta y encontrándote con tu música.

amigos, y ahora la segunda hora, como os dije, pues Alex Sacha Cipiaggi, Overlooking Moments. Es un disco del 2013, principio de 2013. Y espero que os guste. Este es un gran trompetista ruso, como os he dicho. Os va a gustar. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues lo que estamos escuchando hasta ahora es bastante, bastante importante, con Chris Potter ahí en el saxo. Son los dos vientos que están soportando todo el peso del disco. Bueno, pues como os dije al principio, Cipiaggi, pues a los 12 años de edad comenzó a tocar en la orquesta infantil y estudiando trompeta, sinfónico, y con un maestro llamado Michael Samayev. Y fue poco después de entrar en la universidad local musical a los 15 años cuando se introdujo y se inspiró por las grabaciones, las pocas grabaciones que se encontraban en Rusia de bebop y jazz. Y él sabía que tenía que ir a Moscú para tener oportunidad de aprender más. Ya a los 16 años, pues hizo una audición para el Instituto de Moscú Music, donde venció. Sobresalió por encima de 50 estudiantes para poder entrar. Y compaginó sus estudios clásicos con exploración en el jazz. A los 19 años y después de recibir su bachillerato, pues Cipiaggi sirvió a los dos años obligatorios en el ejército ruso. Y luego, pues una vez terminado, continuó su formación clásica y los estudios musicales en el conservatorio de Gnesin en Moscú. Ganando experiencia en conciertos de pop y sesiones de grabaciones con otros grupos, ¿no? Con otra gente. En 1990, pues Alex quedó el primero en el concurso de jóvenes músicos rusos de jazz en Rostov City. Ese mismo año, pues, visitó los Estados Unidos y por primera vez tocando con una banda de jazz de estudiantes rusos llamado Way Green, la Ola Verde, y cuando se le pidió que encabezara el Festival de Jazz Corpus Christi de Texas, captó pues la atención y los oídos de muchos y fue invitado a participar en el concurso internacional de Louis Armstrong de trompeta, patrocinado por el Instituto de Thelonious Monk en Washington, D.C. Bueno, estos, los que participaron aquí en este concurso de trompetas, se podría decir que serían los que más tarde se convertirían en los principales y destacados hoy en día trompetas de jazz, que son Ryan Kaiser, Scott Wendolf y Nicholas Payton. Nicholas Payton os sonará más porque lo hemos traído aquí alguna vez, entre otros trompetistas. Y bueno, pues Alex quedó el cuarto en la competición y ganó una trompeta de la marca Butch, que era del legendario Terry Clark. Es una trompeta que actualmente pues todavía usa y toca con ella, ¿no? Por ejemplo, en este disco está tocando con esta trompeta que ganó en el concurso este de Thelonious Monk. Era de Louis Armstrong, patrocinado por Thelonious Monk, por el instituto de Thelonious Monk. Por supuesto, ustedes lo comprenderán, ¿no? Porque Thelonious Monk y Louis Armstrong están los dos vivos. Sí, son instituciones que una aporta patrocinio a la otra. Bueno, vamos a seguir con con este gran Alex Cipriani.

Bueno, queridos amigos, aquí estamos con este gran disco llamado Overlooking Moment 2013 de Alex Sibiagin. Hoy tengo la lengua yo. Tengo una trabalengua por ahí. Bueno, después de un año difícil, que fue en 1991, pues este hombre, Alex Sibiagin, decidió seguir subiendo el nivel de sapiencia dentro del jazz y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Se presentó en una jazz session en un concierto de jazz en el 92 y tocando todos los lunes por la noche en Sweet Basil con la banda de Gil Evans, dirigida por Miles Evans. Y luego, pues en el 93 se convirtió en miembro de la orquesta de Sebrang Gil Goldenstein de la costa oeste, que sustituyó a Gil Evans Band y los lunes por la noche en el Sweet Basil. En el 94, Sibiagin se convirtió en un miembro regular de la banda de George Grunz, dando conciertos de jazz también en este mismo club y después en la banda del batería Bosmos Mozamba. El trompetista Earl y Randy Brecker Gardner introdujo a Sibiagin para convertirse en un miembro de la Mingus Big Band en el 95 y de la que sigue siendo miembro regular, así como luego más tarde la Mingus Orquesta. Desde el 2000, pues Dave Holland le invitó a ser miembro regular de su Big Band y en la actualidad, con sus pequeños grupos diversos, ha tocado por todas partes. Y en el 2003 pues grabó con Michael Brecker Quintet y ha viajado muchas veces junto a Michael Brecker Sextet y también se ha realizado con, bueno, ha tocado con Eric Clapton, Don John, Aaron Neville, Gonzalo Rubalcaba, Kenny Warners, Elvis Costello, Michael Frank, David Sanborn, Deborah Cobb y el legendario productor Phil Ramone y algunos más. Y muchas de las grabaciones pues han participado y han ganado en los premios Grammy, los Grammys del jazz, como ustedes sabrán. Y como solista, pues Sibiagin tiene 13 grabaciones hasta ahora, sobre todo con el sello Criss Cross Jazz y así mismo con Artist Chair y Sunside Record. Y ha realizado numerosas giras por Europa, Asia, Rusia con su grupo y este año pues se enorgullece de anunciar su nueva asociación con la discográfica de Gonzalo Rubalcaba, ahora en el año 2013. Desde el 2007, pues Sibiagin constantemente enseña como parte de un programa especial llamado Jazz New York, llega a Groningen, en el Conservatorio de Prins Claus, en Groningen, Países Bajos. También pues da clínicas en diversas instituciones musicales de todo el mundo, cuando va en conciertos por ahí, pues siempre. Normalmente todos estos músicos dan un clinic para enseñarle sus técnicas a la gente que van que son músicos y van a ver los conciertos, ¿no? Y hoy en día pues la vida de Sibiagin pues transcurre en el norte de Long Island con su familia y continúa realizando giras con los grupos de Dave Holland y los de Mingus y así como con sus propios proyectos en solitario por todo el mundo. Y bueno, pues es un músico de Yamaha porque toca con instrumentos de ellos. Es una aclaración más por deciros algo más de este gran músico que hoy estamos escuchando, ¿eh? Y que os puede sonar un poco. Siempre ha sido un músico acompañante, pero luego, como podemos ver, tiene 13 o 14 discos ya en el mercado. Así que ustedes mismos. Bueno, pues vamos a escuchar hasta que nos tengamos que ir. Nos quedan todavía unos 10 minutillos. Así que vamos a escuchar alguna cosita más. ¿Ok? Thank you. Bueno, queridos amigos, vamos a ir marchándonos ya, puesto que estamos terminando y vienen otros programas detrás. Como siempre os digo, tened cuidadito con la carretera y con todo lo... El viernes que viene empezamos otra vez a las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Recuperamos ese el horario del principio, cuando comenzamos a hacer el programa los viernes. Los sábados seguirá igual a las 12 de la noche, repitiéndose el programa, o pondrán otro, no lo sé, según lo que decida nuestra dirección. Y porque se acaba el baloncesto y ya no se retransmiten los más partidos los viernes, quedan algunas jornadas, pero se van a ser retransmitidas los sábados y los domingos. Y bueno, pues recuperamos horario de primavera-verano. Así que, queridos amigos, a las 8, todos los viernes que nos queda ya hasta el verano y hasta que empiece la nueva temporada de baloncesto para el año que viene otra vez. Será en octubre, noviembre, por ahí. Bueno, cuando empiece la liga, no sé. Ya tendremos tiempo de deciros cuándo será. Lo que quiero que tengáis presente es que es a partir de las 8, todos los viernes de 8 a 10. Ok, ahí estamos. Y besos, abrazos para todos, chuchones, Carantoña y todas esas cosas que a ustedes os gustan tanto. No seáis malos y tened cuidadito con la carretera más mañana. El que vaya a salir de vacaciones de Semana Santa, pues ya sabe, mucho cuidado que hay lluvia hasta el miércoles por lo menos. Si os quiere, queridos, adiós. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.